Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Como parte de las celebraciones de los 480 años de Refundación Española de Quito, el pasado sábado se llevó a cabo desde la mañana la gran final de la tradicional carrera de coches de madera en las avenidas Mejía y López, en los túneles de El Tejar. Esta es una de las tradiciones quiteñas que cada año se lleva a cabo en el centro de la ciudad. Internacionales. Guadalajara, México. La banda ecuatoriana Prime Minister dará un concierto en Guadalajara este miércoles como invitada especial de la agrupación chilena La Ley, que se encuentra en su gira internacional. Prime Minister ha recorrido Estados Unidos y México junto a La Ley. En esta gira, los ecuatorianos promocionan su más reciente trabajo discográfico, No, que representa una mirada hacia el pasado, con ritmos propios de los inicios del rock and roll, según la agencia de noticias Andes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.